esquina de mi barrio hay una tienda que vende unas pastillas para olvidar. Los vecinos aseveran que su efecto prolifera, pero yo no las quise ni probar. Pastillitas del olvido, tengan el recuerdo vivo de la noche que la vi bailar. Se movía como loca, inestable y caprichosa, y era triste como mi ciudad, como mi ciudad. Feliz domingo, aquí estamos nuevamente desde temprano en la Nacional Rock Los Corol, todos los domingos durante 2 horas compartiendo música, compartiendo humor, la actualidad, lo que pasó en la semana y lo que está pasando este fin de semana y lo que viene también, por supuesto. De eso se trata este espacio, estas 2 horas de música, de rock, de Nacional Rock en la 93.7, www.radionacional.gov.ar. Aquí estamos, Ale, buen día. Buen día, y seguramente en este domingo, como siempre, los vamos a acompañar con buena música, vamos a hablar de espectáculos, ¿por qué no de política? Todo lo que pasó en la semana, cosas muy fuertes han pasado esta semana. ¿De fútbol querés hablar? De fútbol hoy yo diría que no. Hay una promoción, ¿eh? Sí, sí, pero no vamos a hablar de las promociones de los supermercados, porque yo como hincha de San Lorenzo no he pasado una buena semana. A eso me refería. Y así que vamos a dejar de lado por un rato el fútbol. Sí. Hoy les prometemos buena música, invitados sorpresas, como siempre vendrá el gran Charlie. Y tenemos muchas novedades para contarles a nuestros oyentes de todo el país. En este domingo, quizás uno puede ser el último domingo del invierno. Y sí, ya se viene la primavera. Primavera, primavera, amor. Primavera para todos, pero mientras tanto, esta semana lo hemos visto al Schocklender, este nefasto. Salvo la señal de ajuste del canal rural. Lo vi en todos lados. Ocupó el lugar de Ricky Ford, ¿no? De alguna manera es una especie de Ricky Ford. Lo que pasa que este no va a bailar por un sueño del caño, sino a hacer cosas mucho más. Este no es un gran hermano. El otro hermano mucho no apareció. No. Tampoco fue un buen hijo, ¿no? Digamos, por toda su historia. Pero sí, muy llamativa la presencia en todos los medios y en qué medios ha aparecido Don Schocklender. Está para meter, el título sería Schocklender. ¿Cómo lo llamás? La cara de él, todos los medios en los que aparece, diciendo las cosas que dice. Sí. Pero yo creo que hay que no callarse, o sea, no darle la entidad que no tiene ni que merece, pero no callarse, poder tomarlo con cierta ironía, de poder decir, está claro y todo el mundo sabe que lo que vos querés hacer es esto, esto y esto, y que atrás tuyo hay gente que te está fogoneando, dando letra y dando espacio para que hagas determinada cosa. Y bancando, una operación política muy grande, y creo que también, más allá de él, un gran núcleo de la sociedad que aprovecha para pegarle un tiro en elevación a Eve, esa gente que siempre está esperando ahí, bueno, vamos a darle un poco a este zurdaje, ¿no? Porque pasa en este país, ha pasado y va a seguir pasando lamentablemente, gente agazapada que dice, bueno, es el momento de pegarle un tiro por elevación a Eve a partir de este muchacho Schocklender. Este muchacho de negro, que siempre aparece de negro. Corbata lila. Todo negro, una especie de secta. Una especie de secta parecía. Sí, está en, viste, como esa mirada que tiene como de ave, de rapiña, de águila. Decía el otro día un amigo que Eve está triste, que uno ve una foto de Eve antes de que se arme todo este bolonqui, y una foto ahora, la expresión de los ojos es terrible, como ha cambiado, ¿no? Cómo se siente Eve internamente. Es muy, muy complicada la situación, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que esto es una maniobra, una denuncia, alguien que tiene que dar cuentas en la justicia y que fue abandonado hace muy poco por sus propios abogados defensores. No por casualidad, en un año electoral donde ya muchos han quedado en el camino y han perdido mucha fuerza, no solo en las primarias, sino antes de ellas, quizás como manotazo de abogado, como operación política, bueno, es el momento de que aparezca este muchacho bancado por gente que le interesa que aparezca en estos medios, justamente, ¿y en qué medios? Vamos a escuchar ahora algunas pequeñas palabras. Él salió insultando escatológicamente, y la periodista que lo entrevista, que le da la primera nota, que hace una semana salió noticias y que se votó la edición y que de ahí rebotó en todos lados, le pide permiso en un momento a Schocklender para ver si puede publicar lo que él está diciendo. Imagínate, después hablan de libertad de expresión, la periodista le pide permiso a Schocklender, señor. Vamos a escucharlo junto con otras cositas, como para meter algunas perlitas que pasaron esta semana de la mano de los Corolla aquí en la Nacional Rock. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Eve, estoy acá en el barrio Toba, en Rosario, ¿qué te parece? Mirá, la gente está en esta situación, ¿te parece que hagamos algo? Hacelo. Mercenario Joe, Mercenario Joe, no te quiere ni tu padre ni tu madre. José López, secretario de Obras Públicas, hijo de remil puta. Esto lo podemos poner tal cual, el hijo de mi puta. Esto lo podemos poner tal cual, el hijo de mi puta. Esto lo podemos poner tal cual, el hijo de mi puta. Ladrón, hijo de remil puta. Dale, hacete el canchero, la puta de tu hermana, Lo recontraputeaba, así como te lo estoy diciendo. Entonces ellos se le quejaban a Cristina. Cristina se le quejaba a Eve, que Sergio está loco, que Sergio está haciendo lío. Que Sergio está loco, que Sergio está haciendo lío. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir este paz lo que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo. Ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el que hace la guerra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Cada vez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste. Sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado. Lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco. Cantando la milonga siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Miles de pasajeros cantando la milonga siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Lágrimas, hebras de un destino clandestino resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales. Ya no pares, todos somos como animales sometidos al peligro desde las profundidades. Por los bares susurran y se ocultan cargando un triste llanto. Sin tomar de último tango en el suelo me pianto. Y al ras del piso voy pasando, otro pasajero soportando. Este pasajero. Siempre es igual. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital.